perderte. A las 12 el tren me espera, la duda me invade y no pareces llegar. No hay recuerdos, no hay maletas, estando juntos todo puede pasar. Me siento seguro, quedémonos juntos, tú y yo, tú y yo. Tímido, obsesivo, un poco rebelde, tal vez nos perdamos con un poco de suerte. Otro beso más y quedo demente, sé que soy un loco más, no quiero perderte. El fuego comienza, las hojas truenan, mientras el tiempo no parece importar. Te tengo en mis labios, mi boca se seca y sé que tu aroma me va a delatar. Oh no, no, oh no, no. No quiero perderte, hoy quiero tenerte. Me siento seguro, quedémonos juntos, tú y yo, tú y yo. Tímido, obsesivo, un poco rebelde, tal vez nos perdamos con un poco de suerte. Otro beso más y quedo demente. Sé que suelo loco, más no quiero perderte. Sé que soy un loco, más no quiero perderte.